Ey, la M, le mandamos cumbia, perro. Tú eres la número uno, como tú no hay dos. Ah, con la cama somos tres, ¿por qué no nos comemos?